Lope de Vega. A mis soledades voy. De la Dorotea. A mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. No sé qué tiene la aldea donde vivo y donde muero, que con venir de mí mismo no puedo venir más lejos. Ni estoy bien ni mal conmigo, mas dice mi entendimiento que un hombre que todo es alma está cautivo en su cuerpo. Entiendo lo que me basta, y solamente no entiendo cómo se sufre a sí mismo un ignorante soberbio. De cuantas cosas me cansan, fácilmente me defiendo, pero no puedo guardarme de los peligros de un necio. Él dirá que yo lo soy, pero con falso argumento, que humildad y necedad no caben en un sujeto. La diferencia conozco porque en él y en mí contemplo su locura en su arrogancia, mi humildad en su desprecio. O sabe naturaleza más que supo en otro tiempo, o tantos que nacen sabios es porque lo dicen ellos. Solo sé que no sé nada, dijo un filósofo, haciendo la cuenta con su humildad a donde lo más es menos. No me precio de entendido, de desdichado me precio, que los que no son dichosos, ¿cómo pueden ser discretos? No puede durar el mundo, porque dicen, y lo creo, que suena a vidrio quebrado y que ha de romperse presto. Señales son del juicio ver que todos le perdemos, unos por carta de más, otros por carta de menos. Dijeron que antiguamente se fue la verdad al cielo. Tal la pusieron los hombres, que desde entonces no ha vuelto. En dos edades vivimos, los propios y los ajenos. La de plata, los extraños, y la de cobre, los nuestros. ¿A quién no dará cuidado, si es español verdadero, ver los hombres a un antiguo y el valor a lo moderno? Dijo Dios que comería su pan el hombre primero, con el sudor de su cara por quebrar su mandamiento, y algunos inobedientes a la vergüenza y al miedo, con las prendas de su honor han trocado los efectos. Virtud y filosofía peregrinan como ciegos, el uno se lleva al otro, llorando van y pidiendo. Dos polos tiene la tierra, universal movimiento. La mejor vida, el favor. La mejor sangre, el dinero. Oigo tañer las campanas, y no me espanto, aunque puedo, que en lugar de tantas cruces haya tantos hombres muertos. Mirando estoy los sepulcros, cuyos mármoles eternos están diciendo sin lengua que no lo fueron sus dueños. Oh, bien haya quien los hizo, porque solamente en ellos, de los poderosos grandes, se vengaron los pequeños. Fea pintan a la envidia, yo confieso que la tengo, de unos hombres que no saben quién vive, parece en medio. Sin libros y sin papeles, sin tratos, cuentas ni cuentos, cuando quieren escribir, piden prestado el tintero. Sin ser pobres ni ser ricos, tienen chimenea y huerto. No los despiertan cuidados, ni pretensiones, ni pleitos. Ni murmuraron del grande, ni ofendieron al pequeño. Nunca, como yo, firmaron para bien, ni pascua dieron. Con esta envidia que digo, y lo que paso en silencio, a mis soledades voy, de mis soledades vengo.